En un colegio en la comuna de Santiago, los estudiantes usan sus celulares para aprender después de clases. La profesora de ciencias les pide observar su entorno y grabar pequeños videos sobre ecosistemas urbanos. Luego, todo ese material grabado lo suben a WhatsApp o a Google Drive para compartirlo, ¿cierto?, como grupo de curso. El celular en este caso deja de ser una distracción y se logra transformar en una herramienta de aprendizaje, donde no solamente se logra a través del aula mismo, sino que también fuera del aula.